Say You Will. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't. Miércoles Rockero. The Foreigner, Lou Gramm es el cantante de esta banda. ¿Y qué voz? Bueno, vamos a empezar a saludarles a Arturo Peregrina.